derramamos lágrimas de sangre. Hoy te veo cambiado, porque a nuestra casa yo traje conmigo la mujer que amo. No, papá, yo a ti te comprendo, porque enamorado ya casi ni duermo. Dime quién es esa muchacha que te quita el sueño. Dile que quiero pronto conocerla, para pedirle que tú no te vayas. Dime quién es esa muchacha que te quita el sueño. Estoy de acuerdo con que te enamores, pero no sé por qué te vas de casa. No, papá, quítame la vida por equivocarme. Equivocado.